Ferihit. La radio que estabas esperando. Buenas tardes a todos. Bienvenidos una tarde más a Culturizados, tu programa matutino en Ferihit. Yo soy Áger Pascual y me acompañan las periodistas Natalia Pozo y Lucía Puertas. Comenzamos con las noticias más relevantes del panorama cultural. Isabel Coixet estrena Nieva en Benidorm. Esta película dramática, protagonizada por Timothy Spall, ha salido a los cines el 11 de este mes, pero ya fue dada a conocer al público en la Semana Internacional de Cine de Valladolid el pasado 24 de octubre, un thriller sobre un jubilado británico que viaja hasta Benidorm para encontrar a su hermano desaparecido, búsqueda que realiza en compañía de Alex, una mujer peculiar obsesionada con Silvia Paz. Este largometraje ya ha sido alabado por la crítica y espera remontar la recaudación de los cines en esta mala época para la cultura por la pandemia. Según dice su propia filosofía, nos gusta bucear en el pasado y rescatar algunas de las joyas que nos legaron nuestros antepasados, por lo que es nuestra intención rescatar obras clásicas intentando aportar en ellas las nuevas técnicas que nos ofrece la modernidad. El sector de la cultura se viste de luto en 17 ciudades de España para denunciar el abandono de las administraciones. El pasado 11 de diciembre, la plataforma Alerta Roja convocó una manifestación en varias ciudades españolas bajo el lema Alerta en Luto, un movimiento provocado por la falta de acción administrativa hacia este sector, exigiendo medidas que mitiguen el impacto de la pandemia y recordando todo aquello que se prometió y no se está cumpliendo. El objetivo fundamental de esta iniciativa es visibilizar a las 70.000 personas que antes se dedicaban a la cultura y ahora se encuentran paradas. Por ello, en Madrid, Barcelona, Valladolid, Sevilla y otras ciudades, cientos de trabajadores del sector han salido a la calle con vestimenta oscura y cargados con ataúdes falsos. Esta iniciativa es parte de la labor de la cadena para apoyar a la Fundación Inspiring Girls, que busca aumentar la autoestima y la ambición profesional de las niñas de los colegios, rompiendo con los estereotipos de género. Y hablando de piezas radiofónicas, no vayáis a pensar que nosotros no hemos hecho ninguna. El Sonido, una producción propia de Ferihit, ha conseguido numerosos premios y hoy tenemos la suerte de entrevistar a su directora, María Villoria. Pero antes, vamos a escuchar un pequeño adelanto. Una amiga y sus compañeras se tuvieron que ir de su piso porque también escuchaban un sonido muy raro. Era el sonido. Mis amigas me dijeron que cada vez lo escuchaban más fuerte y ningún vecino más lo oía. Decían que sonaba como una voz o un grito metálico. ¿Os imagináis que era un poltergeist de esos? Pero si no sabes ni pronunciarlo. Bueno, pues un fantasma. Fantasma eres tú. Deja de decir tonterías, que eso solo sale en las películas. Ya tenemos unos añitos. Tú solo quieres que nos callemos porque te da miedo, ¿eh? Oh, pues a ti también te da miedo. ¿Que me da miedo? ¿A que salgo y lo encuentro? Venga, vamos a buscarlo a ver qué es, que a este paso no lo vamos a saber nunca. Nos dividimos y no tardamos nada. ¡Uf! ¡Qué frío! Mirad, llevamos sentados 10 minutos y aquí lo único que hacen son TikToks con los móviles de los padres. Anda, que para ver esto, mejor vámonos y sigamos buscando. Vamos a la obra de aquí al lado, a ver si le preguntamos a algún obrero. Sí, genial. Me encanta perder el tiempo. A ver, con las horas que son, supongo que ya habrán acabado su jornada y estarán en casa, como deberíamos estar nosotros. Vale, teoría descartada. Mira del cartel. ¿Qué cartel? No hay más ciego que quien no quiere ver. No, en serio, que con las lentillas no veo. Pues ¿para qué te las pone? Dejaos de rollos. En el cartel pone básicamente que prohibido aparcar entre las 6 y las 10 de la mañana. Vamos, que trabajan en ese horario y nosotros no estamos ni despiertos. No puede ser la obra. Pues solo nos queda mirar en el parque con árboles, que es donde están los pájaros. Venga, acabemos con esto. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a entrevistar al pájaro? Oye, ¿no veis una sombra que se mueve por ahí? Bueno, estamos intentando contactar con Villoria. Esperemos que nos lo coja, que si no nos va a sobrar tiempo para el programa de hoy. Hola María, gracias por atendernos. Hola Ager, para mí es todo un placer estar aquí. Bueno, muchas gracias. ¿Y de qué trata, cuéntanos, la ficción El Sonido? Bueno, pues El Sonido trata a un grupo de compañeros de piso que, según transcurre su vida normal, empiezan a escuchar un sonido extraño que no saben de dónde viene. Y ante la aparición casi constante del mismo, cada uno empieza a imaginar qué puede ser ese dichoso sonido. La incertidumbre les lleva, de hecho, a ir en busca de él. Y bueno, al final no lo puedes velar. Claro, no nos hagas spoiler. ¿Y qué crees que la diferencia de otras producciones del mismo género? En El Sonido hemos experimentado bastante. Por una parte, aunque no lo parezca, los actores que aparecen son muy jóvenes y sin casi experiencia previa. Porque queríamos justo eso, nuevas voces y dar la oportunidad a alguien que nunca la había tenido antes. Y por otro lado, esta producción tenía bastantes efectos sonoros. Y es cierto que mi equipo y yo estamos acostumbrados a trabajar piezas pues, más sobrias y sencillas, por lo que ha sido un desafío en comparación a las anteriores. Aún así, puedo decir que el resultado ha sido muy satisfactorio. Porque es verdad que cuando te enfrentas a la novedad siempre tienes ese miedo de cagarla por completo. Pero bueno, yo diría que lo que la diferencia de otras es básicamente que es una historia original y la puesta en escena es muy natural, porque queríamos resultar pues muy cercanos para el oyente. Sí, yo creo que lo habéis conseguido. Y cuéntanos, ¿qué tal ha sido dirigirla? Yo disfruto mucho dirigiendo y tengo la suerte de contar con un equipo maravilloso que me deja experimentar y también me para los pies cuando tengo alguna idea un poco inviable. En el proceso de creación, aunque yo sea la cara visible al final, hemos colaborado todos y si no hubiese sido por el buen ambiente de trabajo no habríamos conseguido la pieza. En general, debo decir que me ha encantado la experiencia y además creo que ha sido un hecho clave convertir este trabajo en una pieza radiofónica, porque hemos podido crear un ambiente de suspense y hasta de atracción para el oyente que quizá de otra forma habría sido menos satisfactorio. Claro. Y cuéntanos, ¿crees que hay mercados para las mujeres en la ficción radiofónica? Yo creo que sí. Actualmente las mujeres tenemos más suerte que antes. Pero aún así también es verdad que yo pienso que seguimos sufriendo las secuelas de un machismo histórico y casi inherente a los seres humanos, por desgracia. Aunque no podemos negar que ahora, casi todo el mundo, mujeres u hombres, tenemos más facilidad de acceso a determinados puestos de trabajo dentro del mundo del arte. Es decir, yo creo que no hay tantas trabas como antes. Pero sí que es verdad que siguen predominando los hombres directores, guionistas, actores. Y las mujeres a veces no tenemos tanta cobertura mediática, a pesar de que obviamente estamos ahí también. Así que contestando a tu pregunta, yo creo que sí que hay mercado para las mujeres en la ficción radiofónica y si no lo hay, lo creamos nosotras, que podemos perfectamente. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, María, por haber compartido un ratito de tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Hasta la próxima. Chao. Muy interesante lo que nos ha contado María. ¿No creéis que...? Yo creo que habría que seguirle la pista a esta chica, ¿verdad? Pues sí, pero fíjate, a mí me ha llamado mucho la atención lo que comentaba en la última pregunta. Venga, abriendo un poco de debate, ¿cómo veis la posición de la mujer en la cultura? A ver, yo considero que tampoco es que haya muchas trabas para las mujeres y como muestra, podemos ver que según el último informe de las GAE, más de un 90% de los especialistas en coreografía en España son mujeres, o sea, son las que prácticamente dirigen la puesta en escena, la que llevan la batuta en ese sentido, ¿no? Sí, a ver, pero en este mismo informe también se recoge que solo la mitad de las mujeres consiguen llegar a un puesto de relevancia. Y además, esto se refleja en el porcentaje de producciones escritas por mujeres, un 22%. Además que en las producciones musicales, recordemos que solo hay un 4% de directoras de orquesta. A ver, eso tampoco tiene que ver necesariamente con el techo de cristal. Puede ser porque no les interese dedicarse a esas determinadas profesiones. Pero parece como que siempre queremos estar reforzando una paridad que no es del todo sana. Por ejemplo, últimamente parece que si eres mujer te animan y te aplauden a hacer ingenierías y si eres hombre te impulsan a la enfermería o a la docencia. Y digo yo, ¿por qué cada uno no es lo que le da la gana? Muchas veces con lo de la discriminación positiva parece que obligamos a la gente a hacer lo que no quiere. A ver, también puede ser. Mira, de hecho, yo me acuerdo de una anécdota en el colegio, y es que nos cogieron un día solo a las chicas, ¿no? Y nos llevaron al campus de ingeniería para convencernos de que teníamos que entrar a una carrera de esta rama. El Girls Day lo llamaban, ¿sabes? ¡Madre mía, qué locura! Si tú eres de letras puras. Sí, y además ahora mismo estaría estudiando cables, no quería ofender a las ingenierías. Pero bueno, yo creo que esta medida tiene buenas intenciones, aunque no es la solución. O sea, por mucho que intentes meter a mujeres en profesiones que la sociedad más cerrada de mente ve de hombres y viceversa, siguen generando muchos estereotipos que son los que teníamos que cortar de raíz. O sea, ¿cómo pretenden que las mujeres seamos directoras si los roles que tenemos en las producciones audiovisuales son o de ama de casa o de femme fatale? Desde la pequeña o desde la gran pantalla, están viendo la inteligencia de una mujer como un arma peligrosa. Una mujer lista usa su intelecto solo para hacer el mal. Muchas veces es lo que nos quieren decir, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que sí, pero ahí tenéis bastante representación. Hay más mujeres que hombres con un papel principal en géneros de acción. Atenta, ¿eh? Un 20,1% de las mujeres frente a un 13,1% de los hombres. Independientemente de que sean buenas o malas, sois más que nosotros en ficción. Pero, si te das cuenta, en los géneros de no ficción no pasa lo mismo. Por ejemplo, como recogía hace unos días el informe de Consejo Audiovisual de Cataluña, solo el 29% de los participantes y presentadores en informativos son mujeres y un 30,7% en debates. ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres somos menos serias que vosotros? ¿No podemos transmitir la información de la misma manera o qué? A ver, es verdad que esto nos muestra una vez más que la teoría no siempre se aplica en la práctica. Es lo que pasa con las políticas de paridad. Mira la ley de igualdad de género. 13 años han pasado desde que se promulgara, ¿no? Y los mismos que lo hicieron son los primeros que no cumplen. Y ahora se asume el error. Más de una década después, el Ministerio de Cultura y Deporte revela la desigualdad en las instituciones públicas. Atentos al dato, que nos dan. 8 de 10 organismos públicos culturales están dirigidos por hombres. Esto nos deja un panorama, yo creo que bastante feo, ¿no? Además, sinceramente, no es por ser negativa, pero es que en el mismo informe del que hablábamos antes, el del SESGAE, nos indica que la situación del COVID-19 ha agravado aún más esta situación precaria de las mujeres en el sector artístico, concretamente las artes escénicas. Se sienten invisibles hacia el gran público o la crítica y puede deberse perfectamente a estos estereotipos que comentábamos antes. Una mujer en la tele no sale informando y en las altas esferas públicas no se nos ve. ¿Cómo no vamos a tener miedo a las críticas? Bueno, a ver, pero también las obras creadas por mujeres han subido un 10% con respecto a las del año pasado. Quiero decir que no todo va a ser malo. A ver si para nuestro último programa los oyentes se nos van a ir con mal sabor de boca, que tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina. Es que precisamente por eso, porque se acercan estas fechas, donde más nos acercamos a la familia, es necesario poner encima de la mesa este tipo de debates e incluir a los más pequeños. ¿Has visto últimamente los anuncios de juguetes? Sí, el clásico debate de cada año. Coches, construcciones y fútbol para niños, y princesas, bebés y los Rosita para ellas, para las niñas. A ver, es cierto que este asunto ha cambiado y tiene que ver, pero aunque tiene que ver con una cuestión profunda llamada imposición de roles de género. Es cierto que ahora los niños tienen otra serie de juguetes. Por ejemplo, yo he tenido que ser mayor para plantearme que el rosa no era de chicas. O sea, de niña no me planteaba que un niño pudiera jugar con una Barbie o con un bebé porque no nos decían eso en los anuncios o catálogos. Te decían, esto es de niñas y esto es de niños. Ahora hay más variedad, pero sigue habiendo sexualización de la mujer y arquetipos femeninos. Todavía se regalan bebés a las niñas y se siguen atribuyéndoles rol de madre, esposa o cuidadora. Sí, desde luego. Y a la luz de esto, también es importante destacar que se hace noticia cuando un niño decide pintarse las uñas o quiere un bebé. Los roles de género siguen estando tan implantados desde pequeños que parece que si un niño quiere hacer otra cosa que no sea construcciones o fútbol, se pinta como algo extraordinario. Y la verdad que sí que es verdad que habría que normalizar el tema, pero no es el camino. A ver, el problema es que un detalle como ese cause tanta impresión, cuando debería ser lo lógico. Parece mentira que en el siglo XXI se siga poniendo atención en si un niño o una niña deciden romper los estereotipos de género y ser quienes quieren ser. Volviendo a la dinámica negativa, a ver, estos patrones no van a cambiar de la noche a la mañana, pero ¿cuánto crees que nos queda para ser feministas? ¿Le das fecha a la desigualdad?

dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas. Parece, me dicen que tenemos tiempo para una última llamada, ¿no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, soy Gonzali y quería que me pusierais una canción de Shakira, ¿eh? Que me hace mucha ilusión. Bueno, muchas gracias. Y soy de Bilbao, ¿eh? Venga, agur, agur. Bueno, pues permítenos sorprenderte con su último single que acaba de publicar junto a Black Eyed Peas. Se llama Girl Like Me. Y créenos que va a sonar muy fuerte estas navidades. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas, muchas gracias por acompañarnos una tarde más. Así que nada, hasta la próxima. Un besete. Adiós. Sed buenos y cuidaos. Cuidaos mucho. Adiós. La radio que estabas esperando.